¿Cierto? Sí. Alone, sí, señor. Fue la Alone primera. Es la canción con la que abrió la promoción de este disco. Fue la primera canción que conocimos y la primera en 16 años. Mm-hmm. De manera que yo creo que vale la pena escuchar And Nothing Is Forever. No, Alejandro. No, nada es para siempre. No, de verdad. Escuchemos. Esto es lo nuevo de The Cure, Songs of a Lost World. Y estas son Mañanas en la X. Buenos días. La segunda canción del nuevo álbum de The Cure se llama Songs of a Lost World, acaba de salir, es el primer álbum de The Cure en 16 años y es un motivo de celebración. Son las 7 de la mañana, 12 minutos, hay noticias de música en Mañanas de la X. Andrés Halsey está en las noticias el día de hoy y revela que un poderoso ejecutivo del mundo de la música revisó sus nudes. Sin sí. consentimiento. Oh. La cantante afirmó esta semana que un poderoso, entre comillas, ejecutivo musical revisó sus fotos privadas, que Halsey, que utiliza pronombres ella, y ella recordó el incidente durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper. Estuvo con Alex Cooper prendiendo el ventilador. Claro. Exactamente, y dijo que les dejó sintiéndose desmoralizada y violada, entre comillas. Supongo que fue hace bastante tiempo, pero yo estaba fuera y estaba con este ejecutivo, como este ejecutivo realmente poderoso que trabaja en la música en alguna instancia. Fue algo muy festivo y se habló mucho de la industria. No me sentí rara en absoluto. Nunca me sentí insegura ni nada, dice Halsey, quien hoy tiene 30 años. Dice que en ese momento la velada tomó un giro siniestro cuando el ejecutivo anónimo supuestamente le pidió una foto de ellos juntos para enviársela a su sobrina. La cantante pop pues tomó la foto, como es natural, y luego le entregó su teléfono y le dijo que podía enviársela por mensaje de texto su número, ya que necesitaba ir al baño, pero cuando regresó al parecer encontró que esta persona estaba mirando sus fotos privadas y explícitas en su teléfono. Dice, me quedé helada, ni siquiera sabía qué hacer, pensaba, me lo acabo de imaginar, fue un accidente, el teléfono se movió solo, qué demonios acaba de pasar. Halsey dijo que se sintió particularmente perturbada por la idea de que el ejecutivo pudiera haber ido tan lejos como para enviarse las fotos a sí mismo. Dice, yo pensaba, se las envió a sí mismo y luego borró los mensajes. Ni siquiera sé dónde están ahora. ¿Ya oyeron el disco de Halsey o no? No, Alejandro, la verdad. Complicado, ¿no? No, me llama. Complicado y un disco entero de Halsey. Sí, no. Y eso pues que la promoción estuvo bien interesante, ¿no? Las fotos de portadas de otros discos. Cogió el de Evanescence, hizo Bruce Springsteen. Sí, esa parte es muy chévere, súper bien. El tema visual. Sí, ahora la parte sonora. Y hay canciones de ella que no me molestan, pero lo he intentado todo. En otras noticias, Madonna ha respaldado a Kamala Harris para presidenta, Dirty. Ya, Alejo, ayer compartió una imagen ya de regreso después de su viaje a París. Dijo, París fue tan divertido, fue difícil irme, pero tenía que venir a casa a votar. Y claro, ahí es cuando arroba a Kamala Harris para presidenta y ya, no dice más, es suficiente con eso. Listo. Esto arranca este fin de semana y el martes arrancan los conteos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. El martes 5 de noviembre. Sí, martes 5 de noviembre arrancan los conteos. Estas son las mañanas de la X, son las 7 de la mañana, 14 minutos con los muy buenos días. Vamos con discos. Esta es una de nuestras favoritas de finales de los 90, comienzos de los 2000. Se llama Closing Time, Semisonic. It's closing time. Se va cerrando 2024, Dirty, y con él va llegando la sequía, el comienzo de mes, pocas menciones, poca publicidad. Sufre siempre una. Eso pasa. No, sufre una. Pero Alejandro, piensa. Pero por el otro lado está la libertad de lo editorial, la autonomía que brinda. Y nada es perfecto, le está diciendo yo a Andrés. Nunca es para siempre, había una canción de Los Presuntos Implicados. No, igual Alejo, es una preparación porque se mueve mucho la economía en este fin de año, entonces siempre empezando meses un poco difícil, pero te aseguro que ya la otra semana vamos a estar más popochos. Bueno, son las 7 de la mañana, 19 minutos, Dayana, somos señor. 2003 oyentes en laxmasmusica.com. Ayer me tocó mandarlo, decirle no más. Vamos para arriba. Vaya, compre su disfraz. ¿Compraste el disfraz? No pude comprar el disfraz, Dirty, porque ahí tenía cosas que hacer. Me fui, llegué a almorzar con doña Paula a las 3:30 de la tarde. Ale. Llegamos a almorzar a las 3:30 de la tarde, estuvimos almorzando. ¿Ya no te disfrazaste? ¿Cómo? ¿No te disfrazaste? No, no alcancé, no tuve tiempo, Dirty, porque las terminamos de almorzar a las 4:30 de la tarde, salimos a buscar un Uber, llegamos a las 7:30 de la noche a la casa. Ah, bueno, es que salí. No, estaba imposible. Oye, el 31 de octubre en esta ciudad es una cosa, en serio, satánica. Te lo dije ayer, son tres fechas, guarden estas fechas en su cabeza para evitar salir esos días. 31 de octubre, sí. 7 de diciembre, velitas, y 24 de diciembre. Sí, o tú, por lo menos no planear bien la logística. No, no por más que tú planees. No, la gente tiene, sale. O sea, exacto, es que tú planeas. Y entonces tú dices, para llegar a las 3, tengo que salir a las 10 por ejemplo, de la mañana. Yo sabía y me movilicé a las 8 de la noche. Y nada, cero trancón. Pero si hubiera salido a las 5, chao. Hoy tiene yo más allá paciencia. Del trancón fue que, como dice Andrés, lo de preparar y hacer logística, no caí en cuenta que tenía pico y placa, entonces no podía sacar el carro, porque una cosa es pues cosa soportar el 31 de octubre metido en su carro. La que soporta. Sí. Sí, la que soporta. Y otra cosa es buscar encontrar transporte. Claro. Sí, claro. Esta mañana y otra cosa, nos pasó, sí, claro. Y es que queda el coletazo, porque la gente que salió anoche y eso, a nosotros con Andrés nos pasa. Al otro día siempre hay aumento de tarifas. Esta mañana me gasté mi sueldo que me entró ayer en el, transporte. Ya, no tengo plata. Difícil. Pues tener plata. Estas son mañanas de la X-1039, 2056. Vamos para arriba, subiendo. Sí. Es viernes primero de vamos noviembre. Vamos subiendo. Hoy sí 4.000. Lleguemos a los 4.000 hoy. Pero hasta las 11. Uy, una frase del día de hoy. Quiero compartirles una frase que le dice Rick Rubin a Joaquín Phoenix en el podcast más reciente, en su Tetragramatón. Señor. A ver. Yes. Me encantó, porque es medio oximorónica, claro, pero filosóficamente profunda. Yes. Dice, la fe es algo increíble. Me parece increíble esa frase. Dice, el poder de la fe es increíble. Okay. Y yo, ¿qué? Esto es un poco oximorónico, pero me gusta muchísimo ese modo de pensar. The power of faith is unbelievable. Es lo que dice Rick Rubin en el podcast con Joaquín Phoenix, que es además, creo que el podcast más frito. No tiene que ser, le, es que él está escuchado muy, a Rick Rubin. Si nos damos cuenta, sí. Sí, ese señor estuvo, los papás de Joaquín Phoenix tuvieron 4 hijos. Sí. Tuvieron 4 hijos y eran hippies. Claro. Los papás eran hippies. Se iban con ellos por todo el país. No, durante gran parte de la década de los 70 y de los 80 no tenían casa. Eran nómadas. Porque no creían en la casa. Andaban no creían en tener un hogar. Caravana. No creían en la propiedad privada. Caravanita. Imagínese usted. Eso sí era hippismo. Uf, pero... No como ahora. Ahora uno ve... Bueno. Sí, no qué? Como esos fucking hippie motherfuckers que hay por que ahí. Que llegan acá a su mansión y se van por allá al Burning Man. Sí, claro, se van para el Burning Man. Y a cantar a la Pachamama. Canta. Pachamama. Gracias a la vida, gracias al amor. Amor, amor, amor, amor, amor. Primero de noviembre de 1994 salió el disco MTV Unplugged in New York de Nirvana. Y ahí, un día como hoy, conocimos muchos de nosotros, la verdad, digámonos la verdad. Muchos conocimos esta canción de David Bowie. No sabíamos que era David Bowie. He's the man who sold the world. We passed upon the stairs. Es lo nuevo de Rufus Du Sol en las mañanas de la X103.9 FM. A mí me encanta llegar con información chévere y con buenos datos. Ajá. Y les traigo el más importante de todos. A ver. Resulta que 2 de cada 3 personas dicen que Pepsi Cero sabe mejor que cualquier otra cero. Chévere. Son datos y hay que probarlos. Esto es lo mejor. Con empanadas, con hamburguesa. ¿Se animan a probar conmigo? No se diga más. Claro que sí. ¿Se animan a probar conmigo? Vamos. Vamos, pues. Perfecto. Me encanta. Gracias por el compromiso. Son las 7:34 mañanas de la X. El baterista de Primus renuncia a la banda después de darse cuenta que son 30 años perdidos. No seas así. Pero igual él estaba leyendo que él tiene esa maña, ¿no? Que llega, se va, llega, se va, llega, se va. Sí, tienen una particular forma de convivir y de transitar por el mundo artístico. El baterista acaba de renunciar y manda un correo. Así, hola. Mandó un correito diciendo, por fin me di cuenta que somos de lo peor que le pasaron a los 90. ¿Y sabes cómo estoy de acuerdo con Alejandro? ¿En serio? Sí, I mean, Primus. No. My name is Mud. Sí, así no. Canta Les Claypool. Uy, pero el bajista es tremendo. Sí, pero bajo no. Suena muy chévere. Y el correo empezó, espero estén bien. Espero que se encuentren bien. Eso. Dijo, hola, buenos días, espero que se encuentren bien. Baterista de Primus ha renunciado a la banda por email. Se llama Tim Alexander. Uh-huh. Ok. Esto pasó el 17 de octubre. Mandó un correo a sus compañeros de banda, Les Claypool y Larry Lalonde, a quienes les informaba que de manera inmediata dejaba su puesto en la agrupación. Dice, después de una maravillosa primavera y verano de gira y de algunos planes fabulosos por delante, nos ha desconcertado un poco que Herb haya decidido retirarse tan abruptamente. Esto mencionó Primus. Después de leer el correo, después de varios intentos de comunicarnos con él, su única respuesta fue otro correo electrónico en el que decía que había perdido su pasión por tocar. Esa fue la razón principal. Honesto. Por decepcionante que sea, respetamos su decisión, dicen los integrantes que quedan de Primus. Son mañanas en la X103.9 FM. ¿Cuál fue su artista nuevo favorito de este año? Es una pregunta difícil de contestar. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso de Andrés, hay artistas que no son nuevos, pero cuyo material nuevo aparece delante de ellos como una novedad. Entonces, ahí es cuando empiezan a decir, bueno, este artista puede ser nuevo, que es el caso de Charlie XCX con Brat, que no es un artista nuevo, pero pues puede funcionar para Andrés como un artista nuevo. Arroba la X más música es nuestra dirección en diferentes redes sociales para que vayan opinando. Y en otras noticias que mezclan la tecnología con la música, Nintendo se ha metido en el mercado de la música por streaming y ha lanzado su propia plataforma. Sí, lo estrenó, es música en streaming, Nintendo Music se llama. La idea de ellos es competir con otros servicios como Spotify, YouTube Music, Tidal, pero su enfoque es claro, la aplicación está centrada exclusivamente en bandas sonoras de videojuegos de la icónica compañía japonesa. Entonces ahí van a incluir canciones de juegos de Pokémon, Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Donkey Kong, permitiendo también a los usuarios reproducirlas en loop y sin conexión. La aplicación es gratuita, se requiere igual una suscripción activa a Nintendo Switch Online para acceder a su contenido. Acá muchos decían, no, le va a competir a Spotify. No, es tan cerrada porque es un nicho tan, es poderoso ese nicho, pero va enfocado simplemente a los jugadores que conocen estas bandas sonoras y que lo van a disfrutar. Así que sí, van a sacar eso. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver qué sucede con Nintendo y este tema del mercado en la música por streaming. Vamos con discos en mañanas 103.9 FM, la X más música.com. Midnight on the Equinox, Ben Gibbardi, los Dead Gap por Curie en las mañanas de la X 103.9 FM. Ya somos 2529. Vamos. Entiendo, pero no te ilusiones mucho hoy. ¿Por qué no? Porque siento que hay mucho trasnochado por Halloween. Los trasnochados no oyen esta emisora, Dirty. ¿Por eso? No, y no están. La gente que trasnocha no escucha Mañanas X. No, pero me refiero que hoy tal vez se baje el número porque muchos quedaron dormiditos después de las fiestas de Halloween. Lo dudo mucho, mira. 2634. Vamos a ver. Es que espero, sí, yo sí tocaba corazón. Trabajar. Es un país de gente pujante y trabajadora. No, pero acuérdate que pujante. Estos números son de también de Pangea, el mundo entero. Ah, verdad. Eso. Ahí vamos. Apunten por ahí en algún lugar. Señora, que allá mismo. ¿Qué pongo? Número y la hora. Listo. Para que vayamos midiendo promedios de escucha. 749. ¿Me regala otra vez el número, por favor? 2535. 2535 a las 7:49 de la mañana. 2537. Ah, perdón, 2537. 2541, Irte. Vamos subiendo cada vez más. Bienvenidos. Bienvenidos, saludos a la gente que nos oye en la xmasmusica.com. El CEO de Live Nation, Michael Bryan, noticias judiciales y musicales. A ver. El CEO de Live Nation, Michael Rapino, va a tener que declarar en el caso de Astroworld. ¿Se acuerdan del caso de Astroworld? Claro que 10 sí. Muertos en el festival de Travis Scott. La estampida, claro. ¿Y por qué él? Ah, claro, por organizador, por Live Nation. Claro. Rapino va a enfrentar una declaración en el litigio después de que la Corte Suprema coincidiera con los abogados de las víctimas en que el CEO de Live Nation tuvo participación directa en decisiones clave. Oh. La semana pasada, la Corte negó la petición de Live Nation para bloquear la declaración. Los abogados de Live Nation argumentaron que Rapino es un ejecutivo de alto nivel, un ejecutivo de cúspide que no debería ser involucrado en casos judiciales, afirmando que estaba lejos de la toma de decisiones relacionadas con el festival. Sin embargo, los abogados de las víctimas insistieron en que el papel de Rapino en Astroworld fue mucho más directo de lo que la compañía admitía. Parte de su evidencia incluyó un correo electrónico en que Rapino envió la noche del desastre, en el que instruía al director del festival de Live Nation a esperar más información sobre el número total de fallecidos antes de cancelar el resto del evento. En ese correo Rapino escribió: si murieron 5, cancelaremos. Uf. Live Nation afirma que Rapino no fue el responsable de la decisión de cancelar el festival, escribieron los abogados de las víctimas. Este correo electrónico prueba lo contrario y los demandantes quieren la oportunidad de interrogar a Rapino al respecto. El fallo se produce casi 3 años después del incidente en el festival Astroworld de 2021, durante el espectáculo principal de Travis Scott, que dejó 10 muertos y cientos de heridos. La tragedia resultó en cientos de demandas contra el organizador Live Nation, Scott y otras figuras clave, buscando miles de millones en daños. Algunas de estas demandas se han resuelto de manera privada, pero algunas víctimas y sus familias aún se encaminan hacia un juicio conjurado. O sea, hay gente que se quedó peleando contra Live Nation y contra Travis Scott luego de esta terrible tragedia que sucedió. Son las 7 de la mañana, 52 minutos y Mañanas de la X, y aquí está Fading to You de Mazzista. Ay, gracias. Aquí está Mojo con el Leire. Acaban de lanzar una versión remasterizada de este disco. Está por ahí si lo quieren buscar en los estrenos de hoy. Está muy chévere. Oye, no sabía eso. Sí, qué sí, buen sí. dato. Está chévere. Oye, estamos preguntando hoy viernes 1 de noviembre, haciendo ya este primer avance en los balances de 2024 por sí. estos artistas nuevos favoritos de este año. Para Ajá. nosotros no tiene que ser un artista que haya salido por primera vez, uh-huh. sino que llegó a nuestros oídos, sí, por primera este vez año. Este año. Claro, bien, o sea, me no gusta. Importa que tenga una carrera de 10, 5, 3, va, sino que ustedes... Usted lo descubrió. Escuchan. Exacto, descubrimiento. Nos vamos por acá con Carlos, dice Sabrina Carpenter. Chévere. Last Dinner Party también, Javier, okay. Sabrina Carpenter, Paula, Sabrina... Okay. Ella va a ser como la más ¿cierto? Nombrada, creería yo. Sí, sí, sí, sí. También por acá, Shelby conoció a Olivia Rodrigo. Bueno, muy bien, también. Ahí está. Es que Olivia tampoco es que sea tan pero ella el 2020 se lanzó. Ese fue un sí, año sí, importante, sí. ¿no? Sí, claro, ahí fue que explotó con Deja Vu y todo esto. Exacto. Bueno, uno puede llegar Ajá. en el tiempo que sea a las canciones, nunca es ni antes ni después. Dice Maleja, Pink Panthers. También, chévere, muy chévere, este año sonó bastante. Rita, Chaperone, Paula, Sabrina Carpenter. Uh-huh. Y también vemos por acá a Angélica que dice Sabrina Carpenter y Camila Benson Boone. Bueno, está bien. Muy chévere, buenos nombres, sí, definitivamente muy X. Y además de eso, pues hay noticias con lanzamientos musicales, estuvieron por ahí rondando en los listados en buenas posiciones y seguramente seguiremos hablando de ellos. Por ahora nos vamos con Dave Matthews Band y esto que se llama Crash Into Me. Tie to me, tie me up again.